Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Es un día que estábamos esperando hace mucho rato y estamos muy contentas, ansiosas y un poquito nerviosas. Pero los nervios se van a pasar pronto porque vemos caras de gente conocida, querida, que nos quiere, nos ama y está muy contenta de esta décima feminista. Hemos recibido durante el día y durante todos estos días anteriores muchas felicitaciones, mucho Nehuen, mucha buena vibra, así que queremos que esta sea una fiesta para que lo pasemos muy bien, una fiesta poética, musical, en la cual ustedes también son partícipes y son parte de también lo que, de por qué ha nacido esta décima feminista. Bueno, tiene una historia bastante larga, que la voy a hacer cortita. Esto tiene que ver un poco con la amistad de estas mujeres. El nexo, hoy día me preguntaba, bueno, pero ¿cómo ustedes se juntaron a hacer un libro? Y básicamente nosotras no nos juntamos a hacer un libro. El libro salió después de conversaciones, después de estos círculos de mujeres que se hacen cuando se juntan las mujeres, nos juntamos las mujeres. Es algo que es súper necesario hoy en día y que tiene que ver un poco con la necesidad de decir. Todas tenemos la necesidad de decir en estos momentos, ¿verdad? Como fue en su momento, dice Paula, que un ratito vamos a estar con nosotros por acá, Violeta Parra, que tenía una gran necesidad de decir, tantas otras mujeres, Rosa Araneda antiguamente, Sor Juana Inés de la Cruz y muchas otras. Y bueno, estas mujeres de ahora, que estamos aquí hoy,